Play, por favor. Llega un mensaje de texto. Estoy hablando por teléfono, no me moleste. Estaba hablando por teléfono. Llega un mensaje de texto que dice: buena la picada de Almagro, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Sí, sí. No sé, Rómulo, con quién estarás hablando, pero no corresponde que utilices el teléfono en este horario, ¿verdad? Estamos hablando con el pelo, del taller de radio. Ah, mire usted, ¿en horario segunda pelota? Pero no pautó, ¿eh? 2-408-0643. Bueno, paga doble porque la mete de vivo. Miren esto, Javier escribe, miren lo que dice. Está escuchando segunda pelota desde Europa. Estoy en Alemania, es una pequeña ciudad llamada Papenburg y los escucho a ustedes, ja, ja, ja. Son unos monstruos. Además de que me recontra cago de la risa, me entero de cómo va el partido de la Celeste. Abrazo desde el país germano. Por favor, lean este mensaje, ya que nunca lo han hecho. Javier Moreira, desde Alemania, desde Papenburg. Entonces, un abrazo grande para él. Tenemos un aviso. Але компонентів протипляму складеного лоск зробили його формулу сильною, як ніколи раніше. Лоск 9 для кришталевої чистоти. Новий лоск 9 є, плям немає. У житті трапляються різні моменти, які потребують моментального рішення. Протяги, чорні шви та пліснява. Un aviso ucraniano de televisión. Ah, de la transmisión de Ucrania, mire qué fantástico. Купуйте якісні герметики «Момент». «Момент акрил» для вікон. «Момент санітарний». Пронуція лідно, е? Ще кафельної плитки. «Момент універсальний» для... Універсал, мірай, ця кейсман, кейсман Україна трансмітає. Pero tiene como un aire medio portugués, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabe cómo le dicen a usted, Tibaldo? ¿Cómo? Ultratón, es el rey del tete y la mamadera. Bueno, por favor, joder, ¿qué es esto? Vamos a poner el nivel. Es... Over para Uruguay, América contra el Astro de vuelta. Ahí están los suplentes insultando a su familia por haber nacido en este país. Ay, mira lo que es. Uy, el 14. Parece que estuviera dando no a luz. No lesionen a uno en un bueno, amistoso, por favor. La verdad que el golpe que le han dado puede ser este el último partido. Creo que está pasando mal este tipo. Bueno. Ah, pero se lesionó solo. Otras canchas. Señores, acá, atento. Lo pisó Cavani, ¿eh? Lo pisó. ¡Atento, Federica! Móvil, el gol de Chile 2, España 0, 20 minutos del primer tiempo. En amistoso internacional. Muy es de bien. Una lentitud esta transmisión. ¿Eso es de Copa FIFA? Bueno, pero vos no estás FIFA. Aportando nada. No, eso, pero... Chupás un limón, Jorge. Sí. ¿Qué hacemos por la anda a pasear por la rama. Claro, porque pasar acá, te digo. ¿Cómo que no estoy aportando traete, nada? Traete fruta, algo. Escúcheme, ¿es de la fecha FIFA ese partido de Chile-España? Sí, señor. Ah, bueno, amistoso gracias. Internacional. Claro, mira, una pareja de Chile. ¿Les paso bueno. resultados? A ver, ¿ves? Ahí le está indicando. ¿Cómo le apoya el gato? Ahí se le... ¡Ay, Dios! Miren, Argentina le ganó 1-0 a Venezuela. Sí, gol de Otamendi. Exactamente. Polonia le está ganando 1-0 a México. Chile vence por 2-0 a España. Y más tarde juegan Ecuador y Jamaica. Esto es lo que tiene que ¿qué ver partidazo, con... ¡Qué partidazo, Ecuador-Jamaica! No me lo pierdo. Así que me armo un troncho de 2 metros y lo miro. Lugano que cae en el piso, lanza sus brazos. Ahí está... El Tacho Boborín con la 10, sobrino seguramente de Gagarín, que por una deformación de nombre, después que la familia escapó de la URSS antes de ser sometida a torturas, pasó a llamarse Boborín en un cambio de dramático de apellido. Resultados por la Euro. Terminó en Estambul, Turquía le ganó 2-1 a Kazajistán, Alemania le está ganando 2-0 a Austria, van 27 minutos, Irlanda y Eslovaquia empatan 0-0, empezó hace un ratito nada más, y Holanda ya está goleando por 3-0 a San Marino y van 42 del primer tiempo. Suárez, Ucrania 2, Uruguay 1 a los 6 minutos. Suárez empuja, como decía, a los futbolistas, compañeros de él, que no están como en un cambio menor. Recién le decía a Cavani que deja de rezar, que no rompa malas bolas con la religión y que se dedica a correr en forma frenética. Sale el ruso para el pelado, pide pase, están todos tapados. Ahí la tapados, creo que tienen sentido de obstruidos, ¿no? De que sean maricas que están escondidos todavía. Viene ahí Ucrania que se le tocando en forma elegante por el costado derecho, buscando el pase en profundidad y va a cerrar el soviético. Es barrido por el fútbol. Bueno, si Ucrania va a pegar como pega Uruguay, esto se desvirtúa completamente, ¿eh? Sí. No le una patada digna del ruso recibió el propio ruso. Lamentable, verdaderamente. No se puede así. Sí. Se la están rifando de una manera increíble en defensa, ¿eh? Sí, sale el monito. Son mucho más grandes que nosotros, me parece, sí, ¿no? Sí, físicamente. Sí, una diferencia genética importante. Es verdad, sí, sí, sí. Muchachos, en básquetbol, Uruguay le ganó a Panamá por 16 puntos. Uruguay 77, Panamá 61 por el Preolímpico de Mar del Plata. Y los celestes vuelven a jugar mañana sábado a las 2 de la tarde ante Paraguay. Muy bien, Rómulo, ahora sí. Bueno, Rómulo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu hermana? Dame un aviso, normal. No va a cobrar nada, Aldo. Pero vamos, 100 pesos recaudados. Es pauparlo. No deje escapar la publicidad por la ventana. Llame al teléfono del locutor comercial 2628-9626. El teléfono de Rómulo. Ah, le robaste el aviso a Gregual. Mirá. Bueno, no. Esto es lamentable. Los silencios que quedan. Si es una transmisión deportiva, loco, vamos a hacer la más dinámica. El beso. Sacame el aviso universal de Ucrania, que no entiendo nada, por favor. Новый Brev Сила Актив с потужной формулой 4 в 1 обеспечивает очищение. Ofrece gnomos, dijo. Ofrece es muy perverso el ucraniano y se ve que le gusta ensartarse enanos. Es algo dramático. Es muy del gnomo, Es muy del gnomo el ucraniano. Se toma una vodka y no sabe y se repasa dos gnomos. Un saludo. Dice, la salida clásica de Ucrania, de la cultura ucraniana, es eso, ¿no? Tomarse un litro de vodka y propasarse con dos gnomos. Un saludo grande al colega Iván Kirichenko, descendiente de ucranianos, que vive acá en Uruguay. Muy bien, y a Nikichenko también. Nikichenko, descendiente de ucranianos también. Y a Golovchenko, el adulto. Javier Golovchenko. Todos conocen ucranianos ahora. Son todos descendientes de ucranianos, ¿verdad? Es un país inventado. Y saludos a Demianenko, que es ucraniano, ¿verdad? Atención. Sí, maestro. Aguada tiene extranjero. ¿Ah, sí? Philip Michael Jones es el hombre elegido por Aguada para ocupar uno de los dos cupos de extranjero en el inicio de la Liga Uruguaya. Pensé que decía Philip Michael Thomas, el de Vision Miami, el negro que estaba con Don Johnson y quería jugar al básquetbol. Una oportunidad histórica interesante, porque es una de las primeras veces en la historia de la selección uruguaya que podemos jugar contra un país de menos edad que el nuestro, ¿no? Dice, nosotros vamos a jugar contra Alemania, contra todos esos países, y decimos, tenemos 200 años, y el ataque de risa que se agarran es de un año más o menos. Y acá los ucranianos, el año 91, dijeron, bueno, vamos a inventar acá este país. ¿Vieron lo que le pasó a Palito Pereira? No llegó con la plata. El Chelsea lo quería comprar por una fortuna, y el presidente del Porto no aceptó la guita, pero porque estaba caliente con el Chelsea por otra cosa. No, a Palito me lo quedo. Y Palito Pereira sigue su carrera en Portugal, pero por un capricho del presidente. Y se habrá perdido varios palitos ahora. La oferta de la Premier. Bien, bien. Qué grande, Junior. Qué temporada. Igual jugar en el Porto está bueno, pero no se compara. ¿Sabes cuál es la calentura? El Chelsea, ¿no? Pero ¿sabes lo feo que es? 22 millones de dólares, decía. Le tiraban. Y dijo, no, 30 es la cláusula para rescindir la cláusula. Estaba a punto de irse. Por favor. Álvaro Pereira estaba a punto de irse a vivir al barrio más distinguido de Londres, Chelsea. A jugar en un equipo que es de un multimillonario. Y tiene que seguir en Portugal. Ojo, jugar en el Porto no es ninguna desgracia, ¿no? Porque gana muy bien, Palito Pereira. Sí, pero Portugal, ¿sabes lo que es Portugal? No se compara vivir en Londres, en un barrio como Chelsea, a vivir en Lisboa. Sí, pero te tenés que mudar. Sí, papá, pero te vas a jugar al Chelsea a ganar mucho más. ¿Sabes lo que es la mudanza? El sillón por la ventana. Pero te la hacen esa, Jorge. Sí, no sé. ¿Sí? No, te iba a decir, la calentura del tipo del Porto es porque le sacaron al técnico a Vilas Boas. Exacto, exacto. Se le llevaron a un jugador también, ¿no? Otro jugador, creo. ¿Sí? Sí, no puede ser. Puede ser. Entonces se ve que esa es la molestia, ¿eh? Realmente es impresionante. Te voy a dar un aviso, querido Romulito, prepárate. Hay que sacarlo, hay que sacarlo el partido. Hay que sacarlo. Larga. Ahí. Larga más gases que UPM. ¿Tiene siempre el calzón embarrado? Tome el antiflatulento Berrueta, el que impide la palometa. Es espectacular el antiflatulento Berrueta, sí, lo hemos probado en casa Irma, Sí, no, es que no le soluciona, voy a decir la verdad, usted no se no le soluciona el problema digestivo, pero el aroma mejora enorme. Estoy sorprendido por la ausencia. Preparate, Rómulo, también, que el partido está caliente, atención, Caliente como Pablo Nicodar con el piñe, que faltó sin aviso de la noche de la nostalgia. Mete aviso diario de su parrillada y falta una vez por semana para la apertura de esta. Insiste, ¿verdad? ¿Qué aviso? No se entiende, es una violencia. No se entiende nada. La verdad que sí es terrible. Qué maldad tiene el tío Aldo. O el tío Aldo es el que está escribiendo todos los avisos. Claro, seguro. Yo hablo con la empresa, el trato personal, caraca. ¿Sabe que está tan de vivo el tío Aldo? El señor director me dijo, que tengo que decir unas cosas. Y dije, acá tengo el partido, está caliente, que ya se me cayó el aviso anterior y me queda libre el pie. Qué cruel que es este tipo. Conmigo ha sido cruel durante años. La dinámica de que usted le diga, atención, que le voy a tirar un aviso con caliente. Es que a ver, cuidado, el tío Aldo. ¡Qué infamia! ¡Qué infamia, por favor! Realmente penoso, tengo sed. Rómulo, prepárate que está el aviso, ¿eh? ¡Qué sed que tengo! ¡Pero mira el fichero, por lo menos! Dani, dale. ¡Qué sed que tengo! Y van a buscarte un vaso de agua. No, pero hay un pie de una bebida que es justicia. No, por favor. Le acabo de entrar. Se ve que usted está acostumbrado a otra dinámica. Arrasa la sed con la línea de refrescos Porla. ¿Y qué se ríe? Y sus sabores limón, naranja y la nueva Porla Cola. Es más sabroso. Por la cola. ¿Cuándo hay un chiste certero en el fichero? Se ríe de tal modo que no. Lo quema antes. Hay que matar. Te voy a pegar un tiro en las bolas, Rómulo. La puta que lo parió. Pero lo de Gregorio le debe aumentar, pero por cuatro veces. Claro, se da cuenta. Es como tener, no sé, a Michael Douglas y traer a un indigente, actuar. Muchachos. Faltó Michael Douglas, ya verá favorito. Ataca Uruguay. Sí. Relate un poco el partido, vale, sí. También. Eguren le abre para el peludo Cáceres. Ahí va Cáceres que le abre para el Cebolla. El Cebollita va a engancharse, le va el talón y el cierre el 21. El 21 que intenta hacer rebotar, no puede. Presiona y de vuelta Cáceres. Cáceres para el soviético. El soviético Eguren que la pasa al medio, la agarra Cavani. El shot. El tiro de Enzo. La selección uruguaya debuta en las eliminatorias el 7 de octubre ante Bolivia. Después viajará a Asunción para enfrentar a Paraguay como visitante. Y el 11 de noviembre será el segundo partido en casa y el tercero de la eliminatoria contra Chile acá en el Estadio Centenario. Les voy tirando, ahora sí, precios concretos. ¿Escuchaste que le dice vino, no? Como que ahora cuando vuelva le va a tirar el vino. Claro, sí, vino. Porque ¿qué vino le está dando Ucrania a Uruguay? Pará. Me cortan la información. Sí, y a mí yo te voy a andar buscando. No. Piñe, vení para acá. El olimareño. No. Si tenés ganas de ir a ver a Uruguay en todos los partidos de la eliminatoria y querés comprar un abono, para las tribunas Ámsterdam y Colombes te sale 2.560 pesos. Pagás 2.560 y te ves todos los partidos de Uruguay como local en la eliminatoria. Si querés el abono para la Olímpica, 4.160 pesos. Para la Olímpica numerada, 5.760. Tribuna América, 8.320. Y te ves todos los partidos de Uruguay, la eliminatoria. En esa tribuna, ¿no? Todos. La plancha del 19 al monito es pero criminal, ¿eh? Pero es cuasi roja, por favor, es fuertísima. ¿Qué vino le está dando Ucrania a Uruguay? ¿Cómo pega? Pega fuerte como el cabernet Sauvignon de Bodegas Carloncha. Más que resaca un taladro mecánico en la cabeza. ¡Excelente! Bien, Ítalo. A ver, parate. Mire, ¿con cuál va? Se destapó el ciudadano. Muy bien, Bien, Ítalo, el olimareño ahí metiendo un aviso. A ver, ojo. ¡Gol de Lugano! ¡Amarga, Carloncha! ¡Gol de Diego Lugano a los 15 minutos! Un centro, un borbollón. Y Lugano la clava como un cuadro impresionante. El tiro libre fue de Suárez. Y en el borbollón la peina. Formidable. Formidable realmente. El gol celeste. Aldo, le tuve que avisar yo que era gol. Impresionante lo de Lugano. La clavó, la picó como los que saben. Solo quedó una mirada consternada porque no tuvo a quién pegarle, en quién apoyar el codo, y tuvo que saltar solo. Para él, sabor amargo. Para Uruguay, un gran gol. Sí, señor. Notable, Lugano, saltando, ganando por arriba y peinando muy bien la pelota. Uruguay así le empata a la casaca amarilla de Ucrania. Bueno, dos a dos. Semana que viene con la salida de la venta de la revista de los uruguayos sin pelos en las manos. Muy bien. Perfecto. Seguimos con el casting en vivo de locutores comerciales para el equipo galáctico. Si Sarandí hizo un casting de relatores, nosotros podemos hacer un casting de locutores. Es cualquier cosa. Bueno, dígame más conceptos, querido profesor, de cómo va el partido, ¿eh? Bueno, 2-2, ¿qué quiere que le diga? Un partido complicado, muy lento el ritmo, y Ucrania dejando mucho que desear, sí, excepto por algunos cortes de pelos dignos de la noche de nostalgia. Recién hubo un foul y el juez sopló el pito. El juez sopla el pito y ellas, por monedas, te soplan en whiskería Shannon. Un sorbo, un filito y a la cerveza. ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¡Ese es el locutor! ¡Ya está! Escuchaba una cosa. Quedó el locutor comercial. Ridículo, ¿no? Pero no es así, moral. Dijiste Shannon y es Sharon. Sharon se va a indignar ahora. No, pero a Shannon yo te vi alguna vez, por eso me equivoqué. Perdóname. Alejandro Weiss, en el locutor, este sí que estará bien, tenerlo. ¡Qué impresionante! Como locutor comercial. Bien, gracias, Alejandro. Al contrario. Weiss. Seguimos con seguimos el casting de locutores. Llamo a Pablo. No, ¿sabes qué? Porque el dinero a veces. No, no podemos cerrar. Económicamente no sirve más cerca. ¿Sabes lo que pasa? Que Weiste no solo es el que lo lee mejor, sino que se te lo vende mejor. Ese es el locutor de verdad. Hay dos cambios. Dos cambios. Gastón Ramírez y el Mota Gargano. Reinaldo Gargano entra y sale el soviético Pérez Esuro. Debe entrar Gargano en su lugar y supongo sacar el Cebolla, Escobero. Es probable que salga el Cebolla Rodríguez o Tata González, vamos a ver. Pero Diego Pérez seguro que es uno de los que sale en el equipo uruguayo. ¿Vieron que el ruso Pérez el otro día lucía una camiseta de Alternativa de Bolonia celeste? Y el Bolonia la eligió de color celeste en homenaje a todos los uruguayos que pasaron por ese club italiano. No, sí. Me digas, ¿en serio? Sí, sí, sí. Y todavía le hacen homenaje y lo tuvimos siempre al borde del descenso, viviendo sí. De mirá, ¿cómo sale, te lo canté? Sale el Cebolla Rodríguez. Sale el Cebollita, sí señor. Y entra Gastón Ramírez, el fraiventino. Entra el fraiventino, ahí va Gastón, que quedó fuera de la Copa de América. Realmente debe estar indignado. No está tan colorado como estaba aquí en su época, ¿eh? Tiene mucho futuro Gastón Ramírez, mucho futuro. Por ejemplo, va a ser jugador de la selección en los Juegos Olímpicos de Londres. Sí. A ver. Bueno, Aldo, vamos sí. Arriba. Estamos bueno. Otro prueba de casting. Otra vez la presencia del vino. Vino, ¿qué vino le está dando, eh? No tiene vergüenza, vergüenza tiene que darte si no fuiste a ver al capo cómico Aldo Bergolo, al Undermovie, todos los jueves a las 22, el show del tío Aldo. Muy bien, muy bien. No, no era plomo, que fue. Igual lo vi flojo, ¿eh? Gustavo, le veo un poco futuro en radio, te escuchás. Es que cuando vi tío Aldo, dije, bueno. Yo te canté, vino era de arriba. ¿Sabes lo que pasa? Empezaste a poner nervioso. Porque con un ojito leía, Gustavo Rey leía con un ojo y con el otro estaba buscando las puteadas para ver cómo las enudía. Es el inconsciente. Vos, Rey, con la experiencia que tenés y el nivel, no lees una, no haces una puteada ni leyéndola en joda, ¿no? No, es que no, pensé que era la anterior, si te, y era tío si Aldo. Si hubiese tocado un aviso aberrante. Sí, lo hacía. Ah, ¿lo hacías? ¿Por qué no? Ah, pues yo pensé que estaba, pensé que vos la aludías. Si está en la cartelera comercial de ustedes, si está en el fichero, que claro. Muy claro. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Rey? Bien, impecable. Bueno, vos ¿sabes? ¿Sabes que no pude ver los goles? Recién vi. Nosotros tampoco, goles. No te preocupes. Sí, nosotros estamos relatando el partido, tampoco los vimos. Vos sos integrante del equipo galáctico, Rey, o sea que tendrías que estar acá. Me enteré, también. Sí. Uruguay, vos fíjate que el partido va 2-2 y solo pudimos relatar un gol. Y le tuve que avisar a Aldo porque no lo vio el gol. Aldo estaba leyendo un papel. Increíble. Y el profe. El profe no sé qué carajo. ¿Qué le dijo el profe que no, el gol no lo vio? Yo estoy acá con loco con la formación de los equipos. ¿Cómo no te iba a leer un solo apellido para real? A ver cómo fue el relato del gol. ¡El de Lugano! Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¡Amarga! Muy bien, ¿eh? Replay pelotero y galáctico. A ver, ojo, ojo. ¡Gol! ¡Gol de Lugano! ¡Amarga, Carloncha! ¡Gol de Diego Lugano a los 15 minutos! Un centro, un borbollón. Y Lugano la clava como un cuadro impresionante. El tiro libre. A otra vez Uruguay que busca dar vuelta al partido y ponerse 3-2 en ventaja. Qué lindo recuerdos, Va Gargano enloquecido, entró el Mota y Cavani, Cavani. Bueno, escuchame una cosa. Cuando hagamos las entrevistas con los jugadores que después les tenemos que pasar el gol, solamente vamos a poder pasar el gol de Lugano nomás, porque los demás no los tenemos. Y bueno, entrevistamos hay que entrevistar a Lugano, claro. Lo grabamos igual. Al Tata González no se le puede hacer nota, entonces porque no tenemos el gol. Sí, qué mal que marca Ucrania la pelota parada, ¿eh? No, pero ganó muy bien por arriba Lugano. Sí, excelente, excelente timing. El doble ritmo, el salto de la peinada. A ver, bueno. La tiene Cavani. Cavani que está cruzado con la pelota. Pasa atrás. Ahí va tomando la pelota el Tata. A ver, Tatita. La pasa atrás para ese, creo que es el Tata también. ¿Cómo el Tata también? Como el Tata se la pasó al Tata, qué increíble. No, no era el Tata el monito, lo que pasa. Ahí corre Guren. Busca la contra Ucrania, que está peor que en el primer tiempo. Uruguay ha mejorado con actitud y poco fútbol. Al rendimiento y ha logrado empatar el partido. Las dos veces estuvo en desventaja y ahora está 2-2. Cierra ahí, viene el mono, marcando al 19 ucraniano. Rómulo, damos respiro, por favor. No. Me sacan las hojas. Rómulo, por lo menos tenés cumpleaños hoy, aunque sea. No tengo cumpleaños. ¿Por qué no? Pues el 2 de septiembre cumple, gente. ¿Eh? Debe haber, ahora a ver qué saco. Aldo, disculpá, pero se me complicó con las musas, los bizcochos y la bebida del pedido que me hiciste. Solo te puedo enviar los 4 travestis que ya van pagos por canje, dice. Aldo, tenés menos relato que Irma. Dejá la merca, dice acá que no, te parto. No, por favor, yo no consumo cocaína. Sigue el casting, ¿eh? Sigue el casting de locutores y de Pello Pereira. A ver, vamos a intentar por 16ª vez cuál va. Es este, yo te digo, ¿qué vino le está dando? Y vos lees el de qué vino te está dando, ¿eh? ¿Qué vino le está dando Uruguay-Ucrania en el segundo tiempo? El vino, acompáñelo por los mejores quesos de la quesería Cotroco. En Uruguay y el mundo, queso Cotroco. ¡Bien, al fin! Al fin, uno que lee el pie. Ya va decimacuarta vez que decía que viene el estadando. Ya era la cosa de loco. Ahí está la marca de... ya está pidiendo pase.